Buddy Lee and the Satellites con el tema Countdown, rock and roll instrumental, es un ejemplo claro de los principios del surf, un sello grabado en Columbia Records en 1964. Aquí en este momento el surf ya se había definido como tal, cuando aún no era un sonido definido como surf. En las costas de Los Ángeles, un grupo hacía cosas como esta. Digamos que este podría ser el primer disco de surf que se editó en 1961 en las costas de Los Ángeles. Ed Bertrand y Paul Johnson formaron una banda de rock and roll instrumental que hasta ese momento la música no se había calificado como surf. En 1961 estos dos mendas empezaron a hacer pequeños bolos en una de las salas de su pequeña localidad, con la sorpresa que durante los primeros fines de semana tocaban los viernes. Los primeros viernes llenaron la sala por completo. Fueron el público que iba era un público surfero que en esa época, bueno, pues digamos que las grandes estrellas de rock and roll de los 50, cuando hubo la explosión del rock and roll, ya estaban bastante controladas por las discográficas y por los estados. Volvía a sonar un sonido instrumental, pero que recordaba a toda esta movida. Y bueno, de los Bellairs realmente no eran surferos, o sea, realmente no tenían ni idea de surf. Sin embargo, el público fue quien le puso ese nombre a este tipo de rock and roll instrumental. No fue una cuestión suya, sino que al ser el público surfero, pues por eso le llamaron música surf. Prácticamente al mismo tiempo que los Bellairs, aunque su disco fuera el primero de surf, un poco más al sur, en la península de Balboa, Dick Dale hacía cosas como esta. We'll be right back. Dick Dale and the Deltones, con el tema Surf Beat en 1961 en las costas de Balboa. Recordamos que estamos en Radio Bronca 104.5 de la FM, aquí ocupando las ondas y dando un poquito de caña aquí en el programa La Isla, apartándonos un poquito de todo este mundo que nos rodea tan casposo y relajándonos con un poquito de música. Recordar que también nos podéis escuchar o descargar los programas en www.radiobronca.info. Y siguiendo el programa, a partir de en ese momento, estamos en el surf en los en 1960, a principios de esa década, las industrias discográficas, digamos que ya tenían domadas las grandes fieras del rock and roll de los 50. Y dada al boom del surf que había surgido en las costas, bueno, crearon la figura del Teen Idol, que para dar un buen ejemplo que lo entendáis es, un ejemplo serían los alpargatos de los Beach Boys, que al fin y al cabo eran chicos guapos, jóvenes rubios, y eso era lo que tenían que escuchar los jóvenes de ese momento y no otras cosas grasientas, sucias que se hacían en ese momento. Los Beach Boys, no solo contentos con eso, además plagiaron claramente prácticamente todos los grandes éxitos de Chuck Berry. Chuck Berry, que pese a ser uno de los grandes, sí que sufrió esos plagios, sufrió el fenómeno payola, que luego hablaremos de él, que era el soborno de DJs y radios. Y por qué no acordarnos de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, y posiblemente vamos a escuchar el mejor riff de guitarra de todos los tiempos. Todos, Johnny B. Good, Chuck Berry. Me he querido salir un poco de la tónica del programa y poner algo que todos conocemos. dado que Chuck Berry sufrió los fenómenos de la payola y de el plagio de los Beach Boys y de la figura de los Teen Idols. Hablando del fenómeno payola o payola, digamos que es un fenómeno que aparece con la explosión del rock and roll después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 40, principios de los 50. Es un fenómeno que digamos que es cuando se empezó a sobornar a DJs y a las radios que había en el momento para que pusieran unas canciones que eran escogidas por los fabricantes y nunca por los artistas. Eso hizo, desde ese momento, hizo un gran daño a la música, en especial al rock and roll, que es donde, en el momento en que salió este fenómeno, a día de hoy, en vez de llamarle soborno, digamos, se le llama promoción. Podemos estar todos conscientes de que cualquier radio que pongas te ponen las mismas canciones en todo momento. Parece que no exista otra música, está claro que es lo que quiere que la gente escuche. Y bueno, aquí en esta radio estamos en Radio Bronca, esto es una radio libre, aquí estamos al margen de todas estas prohibiciones y obligaciones. Pensamos que en una libertad en las ondas. Además estamos en un momento un poco crítico, que luego ya comentaremos un poquito. Digamos, hablando del fenómeno payola, en ese momento hubo como una especie de desarrollo industrial y en poco tiempo se extendieron un montón de radios por Estados Unidos. Se comenzó a emitir, evidentemente, publicidad en dichas radios y, por lo tanto, eso había que controlar lo que se ponía y lo que no se ponía. Se empezaron a distribuir las famosas máquinas Rockola en los bares y en las fiestas y tal, con una serie de canciones que eran las que evidentemente debían escuchar los jóvenes y no, por ejemplo, cosas tan sucias como voces negras como la de Bob Lander and his Uniter. So wild and Kimbo man, hey, I take three steps forward and bow your head. Dance until your face turns red. Grab your girl and spin around. Three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, I dance all around to this crazy beat. I take a bow and go ahead. Body face is red. Grab your gal and spin around. I take three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, I dance all around to this crazy beat. Let's do the Cherokee dance. Let's get ready to romance. Take three steps forward and rub her head. Tell her she's nice, don't be afraid. Grab her again and spin around. Take three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, all around to this crazy beat. I take three steps forward and bow your head. Tell her she's nice, don't be afraid. Grab her again and spin around. I take three steps back and then squat out. As you straighten up on your feet, kiss your babe on this last beat. Bozar. bizarrón negro de Bob Lander and His Unitar con el tema Cherokee Dance del sello Specialty en 1956, plena era rock and rollera. Estas son cosas que no se podían, que no salieron y que fueron perjudicadas, entre otras muchísimas músicas que, bueno, este programa se dedica un poco, se dedicará un poco a todo esto, ¿no? A darle voz a todos estos artistas que quizá pues lo merecieron, que por una cosa u otra del momento y de los prejuicios de la sociedad que aún vivimos, pese a todos los años que han pasado, no llegaron donde, a los oídos donde tenían que llegar. Bueno, como estaba diciendo, el fenómeno musical Peyola, Soborno, estaba siendo muy controlado por un sector muy tradicional, vale, que tenía muy claro qué era lo que tenía que sonar y lo que no tenía que sonar en las emisoras, en los bares, en las fiestas. Un control de la juventud que lo seguimos viviendo hoy en las radios, en las televisiones. Está todo, se mueve por un mismo sistema, que es un sistema económico y controlado por los de arriba, para llamarlo de alguna manera. En ese momento, a principios de los 50, pues la obligación de las radios era poner las deliciosas melodías musicales del momento. Imaginaros los musicales de Disney de antaño, pues eso es lo que tenía que sonar en las emisoras y no otra cosa. En el otro lado, en el lado opuesto, en el lado oscuro, callejero, sucio, vejatorio, se empezaba a fraguar a principios de los 50 el rhythm and blues, el rock and roll por parte de la comunidad negra. Salieron un montón de sellos minoritarios y se empezó a multiplicar una música que en algunas zonas, sobre todo en Chicago y en Nueva Orleans, fue entonces cuando se empezaron a pagar realmente esas emisoras para vetar esa música al resto de la población y dejarla en una música marginal, siendo DJs, algunos de ellos, despedidos por ponerte canciones que estaban totalmente prohibidas, ponerlas en las radios. Unos de los DJs, digamos el padre de rock and roll, fue Alan Freed. Bueno, un día podríamos hacer un programa dedicado a él, ¿vale? Que es el que trajo rock and roll de la calle y le dio nombre y sonido. Un ejemplo de rock and roll grasiento y callejero que no podía sonar en las ondas era esto. Jacques Dupri, es el tema Stumbling Block de King Records, grabado en 1955. Bueno, un negrata muy auténtico que, bueno, antes de dedicarse a la música y darle golpecitos a su piano, era boxeador y por lo visto además era un buen competidor. No era un tío muy grande, pero se ve que tenía unas pelotas como dos castillos. Un personaje que de la comunidad negra, que estuvo luchando también en su momento por los derechos humanos, en la famosa revolución después del gesto de Rosa Parks. Sus padres murieron en un incendio que fue provocado por el Ku Klux Klan, unas épocas con mucho racismo en ese momento. Decir que ahora mismo las cosas creo que sí que han cambiado, pero no han cambiado tanto. Seguimos sin tratar a los demás como si fuera tan difícil es tratar al personal como por igual a todo el mundo, independientemente de dónde hayas nacido y el color de tu piel. En fin, y bueno, como hemos dicho, el fenómeno Bayola perjudicó gravemente a muchos DJs, que también perjudicó aquí en España, que eso ya hablaremos otro programa de rock and roll ibérico. Y volviendo a los principios del programa, volviendo al surf, digamos que pasamos a una segunda parte de este programa aquí más salvaje. Salió el fenómeno, bueno, el género Trash Surf o Surf Basura. Eran una serie de grupillos muy pequeños, un sector muy minoritario, que bueno, se dedicaban a hacer una especie de surf, pero cachondeando precisamente, cachondeándose de todos los surferos y los pijoteras. Hacían canciones con sonidos de animales, de granja y cosas extrañas. Uno, por ejemplo, de cuando nació el género Trash Surf, era curioso nombre del grupo, se llamaba Tyrannosaurus and His Cro-Magnons, y sacaron un tema como The Monster Twist. Six billion years ago, great natural explosions rocked the earth. And a living, breathing thing was born. A week ago last Tuesday, it shuddered, slithered, and made its way from the slimy depths of the Marianas Trench. Does it want to devour Cleveland, Ohio? No, man. Does it want to live in Cleveland, Ohio? Well, it's a nice place to visit, but... What does it want to do? It just wants a twist. Yes, man. Well, so does everybody. What makes you so special? Well, I got four other heads. That's my own vocal group. I got 14 legs growing out of each hip. I can twist from here to a New Orleans, because I'm fat and I'm slimy and I'm hard to clean. Everybody gotta do the monster twist. Put that brand new dance at the top of your list. Move your 14 legs till you're out of your mind. And then you shimmy and you shake and you bump and grind. Everybody's doing another monster twist. I got an echo chamber built in my head. I use that greasy kid stuff on my scalp. Help, help, help, help, help, help, help. I chew up boats and I gobble up planes. And I got 35,000 varicose veins. Everybody gotta do the monster twist. Shake your other hips and you dangle your wrist. Blow a breath of fire every single day. But don't you let romance fade away. Everybody's doing another monster twist. Everyone was doing the monster twist. The stock market panicked, and the Dow Jones averages plummeting in 12 seconds. Veteran observers on Capitol Hill filibustered, and the decision was made to attack. 16,000 B-70s, flamethrowers, missiles, and spitballs bombarded the monster. Yet, nothing could stop the havoc wreaked by his 12th, or 2, or twist. But then the government called on its secret weapon. All right, folks, a 1 and a 2, and everybody's gotta do the bubble of bombs, cause everybody knows it's what up front that comes. Oh, no. No, not that. I can't stand it. Help! Help! Take me back to the slime. Anything's better than this. Mother of pearl! Tyrannosaurus and his Cro-Magnons con el de Monster Twist se cachondeaban de toda esta movida surfera y era el trash surf, el surf basura, era, digamos, de un grupo, de un círculo muy reducido, unos pocos colgados que en la playa se ponían hasta las trancas y hacían canciones muy extrañas con sonidos de objetos, ha quedado bastante claro, sonidos de animales, como hemos dicho antes, combinados con esas reverberaciones típicas surferas, algunos sí y otros no. Y bueno, aprovechamos diciéndoos que estamos en Radio Bronca, hemos pasado el ecuador del programa, estamos en el 104.5 de la FM, también nos podéis escuchar o mirar la parrilla de programas que tenemos aquí en www.radiobronca.com. Info. Bueno, hablando también del fenómeno payola y tal, y que es un fenómeno que del soborno o promoción, como se le llama ahora, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a que se le ponen nombres a las cosas así, que mucho más suaves, ¿vale? Bien. Radio Bronca está al margen de todo esto, es una radio libre, es una radio que lleva 25 años en las ondas y que ahora, como otras radios libres, como Radio Pica, estamos en un momento un poco crítico debido a que ciertas emisoras piratas que pertenecen a gente que está en la fantástica política de nuestro país han decidido pisotearnos los diales. Y bueno, es una lucha que, gracias a todos vosotros que nos escucháis, a ver si podemos seguir adelante. Otro tema del trash surf, de ese surf basura grasiento y de unos pocos colgados, eran los Voodoo Curtis and the Rhythm Rockers con su tema, el Putty Cat. Mamma mía. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, Kiss and the Rhythm Rockers, publicat en Mama Mia o Mau, com podeu comprovar, ese traig surf en bueno, peña muy colgada y que con mucho sentido del humor. Bien, sigamos con este rock and roll grasiento de el lado más salvaje, digamos, de esta segunda parte del programa, y con otro sonido que quizás un poquito más garaje, pero sin duda rock and roll grasiento de la década de los 60. Eran un grupillo, pues bueno, no he conseguido mucha información, ya que solo dispongo de un tema suyo que está ubicado en un recopilatorio de varios artistas de estos que se editan fuera de este país y que es complicado conseguirlo. Estamos hablando de Sportsmen con el tema Sandstorm, en 1959, grabado en Heart Studios. Sandstorm, 1959, grabado en los Hertz Studios, un claro ejemplo de ese rock and roll callejero y grasiento como es el del programa de hoy. Bien, otro que también estaba a la par, un tipo bastante peculiar y extraño que hacía, bueno, Nervous de Stone Age Who Boo, es una canción que lleva el título del mismo álbum, Nervous, grabado en Dot Records en 1956. Bueno, un vinilo bastante peculiar y raruno, digamos que es una vuelta a la edad de piedra, como dice el título del vinilo. Hace cosas y sonidos extraños como esto. Now here's the way Stone Age is ruled, back a million years or two. The words you may not understand, but the meaning you will comprehend. He said, ooh, said, ooh, I'm gonna come home. Oh, boy, boy, boy. Estamos evidentemente en plan raruno con el tema Nervous de Stone Age Who, canción grabada en el 56 en el sello Dot Records, un sello totalmente minoritario. Bueno, el fenómeno, como os he dicho, el fenómeno este de soborno y tal, era una cosa que, bueno, quería que compartiera con vosotros porque son esas cosas que las tenemos día a día y que no damos cuenta de que hay muchos músicos que merecen y son buenos y intentan por todos sus medios bueno, pues poder dedicarse a aquello que les gusta y que evidentemente no tienen posibilidades y que otros por simplemente ser unos guaperas y de hacer algo pegadizo que ni siquiera lo han compuesto ellos, las industrias discográficas apuestan por ellos y pagan radios y demás pues para que suenen en todos lados, como si ninguna otra música existiera. Aquí en España también ocurre esto desde hace tiempo, aquí además debido al fenómeno Peyola, que digamos que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, en el que nosotros no participamos porque estábamos muertos de hambre después de la posguerra. Bueno, aquí el rock and roll vino mucho más tarde, dado a los vetos de la dictadura que no permitía entrar según qué músicas. Aquí la expresión de rock and roll fue, si en Estados Unidos fue a primeros de los 50, aquí hasta mediados de los 60 no llegaron las canciones y solo llegaron algunas, evidentemente, las cosas pequeñas nunca llegaron. De todas maneras, en España, pues a partir de ese momento también se llegó a una movida rock and rollera que salió de las calles. Vamos a poner un grupo que, pese a ser una canción en inglés, es un grupo de aquí, es un grupo peninsular, de rockabilly peninsular. Estoy hablando de Charlie Heston and the Rockets, y el tema se llama Bob a Little, y a ver si podemos escucharlo. Save my mind. I feel like you want me, but you're the man. time, time, time, time, you're gonna make. You can have a good time, time, time, time, you're gonna make. You can have a good time, time, time, time, you're gonna make. Oh, honey. You have a good time. Bien, es Charlie Houston and the Rockets, un grupo de rockabilly ibérico, y ya que nos ha sobrado un poquito de tiempo en este programa, que hemos ido quizá demasiado deprisa, vamos a poner, ¿por qué no?, otro tema de otro grupo, una versión del Sweet Nothing de Brenda Lee, hecho por un grupo aquí también peninsular. It was on one early morning that I left my happy home. I left my loving baby crying all alone, wandering around the world, born to travel and see. Just how dark all alone this whole world can be when you're alone. Down south to Dixieland, nowhere could I find a helping hand. Met a lot of women from Maine down to the Keys, but all they ever wanted was to dig a little gold for me. Born to ramble, born to travel and see. Just how dark all of this world can be. Like some prodigal son, I turn my head towards home. Try to call my baby soon as I reach town, but a friend of family told me, son, she couldn't wait around. She was born to ramble, born to travel and see, just like me. Just how dark all of this world can be. Bueno, evidentemente este Born to Rumble de Craig Loren no era el tema que habíamos querido anunciar. Habíamos dicho que íbamos a poner una versión del Sweet Nothings de Brenda Lee por un grupo de aquí hispano. Y bueno, parece ser que lo hemos podido localizar. Y aquí lo tenemos, Sweet Nothings. Pues no, parece ser que tenemos un problema. Evidentemente pasaremos del del Sweet Nothings, por lo visto no lee el disco. Y bueno, anunciaros que ya que estamos en la recta final del programa, aquí en Radio Bronca 104.5 de la FM, también en www.radiobronca.info, podéis escuchar en directo, tanto en directo como los programas que hay en el podcast, en la lista de programas. Bueno, deciros que es posible que el próximo sábado tengamos nuestro primer invitado en este programa. Es un chico, un chaval muy joven, pero que lleva muchos años en la música aquí en Barcelona. Es un saxofonista, toca en múltiples bandas, tanto de jazz como de swing. E incluso ha tocado en bandas de ska y de rocksteady. Bueno, un tío muy involucrado en la música. Esperemos poder tenerlo aquí entre nosotros. Uno de los grupos donde tocó fue Ivanov Jazz Group. Fue un grupo que estuvo ni más ni menos que 9 años tocando los miércoles en el Jazz Sea Club. Y bueno, evidentemente, pues y en ese grupo pues tocaba cosas como el Jumping at Bootside de Count Basie. Dejamos al margen todo lo que hemos puesto en este programa y vamos con un poquito de swing, como esto de Ivanov Jazz Group. Thank you. Pues sí, este grupo es el que, el saxofonista de este grupo es el que vamos a tener aquí de aquí un par de semanas en el siguiente programa. Ya sabéis que esto es un programa quincenal, estamos en la isla, apartaditos de todo el mundo y relajándonos con rarezas de este tipo y bueno, al margen de toda esta caspa que nos rodea todos los días. Estamos en Radio Bronca 104.5, en www.radiobronca.info, ya sabéis. Como soy más tozudo que una mula y os he presentado un tema antes que ha sido por dos veces imposible de poner, vamos a probar, dicen que la tercera va la vencida. Y ya me despido de todos vosotros, hasta el siguiente programa, día 16, sábado. De 1 a 2 a la horita del vermut vendremos con, si todo va bien, con este saxofonista, Paul, nos deleitará con su saxo, pondremos mucho swing, hablaremos quizá más de swing, de jazz, que de rock raruno, pero bueno, estará seguramente muy bien. Y bueno, vamos a ver si podemos poner esa canción que hemos dicho antes, que era una versión de Sweet Nothings de Brenda Lee, hecha por un grupo de aquí, de la península. Y bueno, me despido, como he dicho antes, hasta siempre, y ya sabéis, a apagar el televisor. Ajá, honey. All right. My baby whispers in my ear. Sweet nothing. Secret, baby, I keep it to myself. Sweet nothing. Ooh, sweet nothing. We walk along hand in hand. Sweet nothing. Yeah, we both understand. Ooh, sweet nothing. Sitting in class from time to read my book. My baby, give me that special look. Sweet nothing. Ooh, sweet nothing. Darling, that's enough for tonight. Sweet nothing. Ooh, sweet nothing. Sweet nothing. Ooh, sweet nothing. Sweet nothing. Ooh, sweet nothing. Sweet nothing. La guerra no ha terminado. Radio Bronca, al igual que otras radios libres que emiten en Barcelona, lleva más de una década haciendo compañía a través de las ondas a toda esa gente que reclama una información no mediatizada y una música que huye de los circuitos comerciales. ¡Radio Bronca! 104.5 de la FM. ¡Radio Bronca! Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. La guerra no ha terminado.